9 desde el 96. Hay que respetar jerarquía. Reconozcan quién ha ayudado a quién. Sean humildes, humildes. Sean humildes, humildes. Hay muchas trucas que me quieren matar. Sí. Pero no pueden conmigo. Fotografías se quieren revelar. No se revela porque les pega el frío. Hay que cuidarse, si no, persona.